Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidas al programa mensual de Fragmenta, un sello y colectivo de música experimental electrónica latinoamericana que se complace en estar presentándoles hoy un compilado de varios artistas de distintos países de la región latinoamericana, entre los cuales vamos a tener el agrado y el placer de conocer 26 obras de distintos puntos de este continente, indagando sobre distintas maneras y distintas formas de apreciar la idea de lo experimental, con muchísimas formas de concebir los ritmos, los timbres y las composiciones sonoras. En esta ocasión hemos decidido hacer una composición para este podcast sin interrupciones, en las que simplemente se pueda apreciar continuamente toda la diversidad de sonidos que integran este compilado llamado Ondas de Choque, el cual ha sido conformado en conjunto Fragmenta con la plataforma mexicana Musexplat. Para las personas que estén interesadas en conocer en detalle a los artistas y a las obras que conforman este compilado, les sugerimos que busquen por favor en nuestro bandcamp Fragmenta o nuestra página web, que es fragment.a.com. Esperamos que lo disfruten. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Thank you. We'll be right back. But

Azules y rojas para festejar la llegada desde otro lugar. No pudieron parar. 7 huecos, 6 cerrillos. Ellos venían del espacio sideral, escapando de una historia sin igual. Venían desde lejos a otro lugar. 7 huecos, 6 cerrillos. Dejaron atrás años de luz, un instante fugaz. siento que mis energías quedaron del lado de afuera. Adentro no tengo más. No tengo voz. No tengo ánimo. Apenas tengo cuerpo. Me siento un fantasma, rodeada de fantasmas, de carne, que en cualquier momento van a empujarme contra algo. Siento constante peligro, la amenaza ya me es cotidiana y la tensión de mi cuerpo me ha cansado la vida. Ahora ando callada, como quien ya fue vencida, ando invisible, como quien no pasó la puerta. Me quedé afuera, mi alma ya no entra en esta casa, mi alma escapó. La necesito para descansar y sobre todo la necesito para despertar mañana. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.